Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 267 años nació Francisco de Miranda, quien ocupa un insigne lugar en nuestra historia por ser un venezolano universal, precursor de la emancipación de América y prócer de la independencia de Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia_albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente de Venezuela anuncia nuevo modelo de divisas. Ejecutivo firmó 48 convenios para impulsar agenda económica bolivariana. Marcha antiimperialista este martes. PSV alerta al pueblo ante el llamado de Luis Almagro. Solicitan remoción de Almagro como secretario general de la OEA. CENIAT, hasta las 12 de la medianoche de este 31 de marzo, se podrá declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Cultura. Muestra escultórica instalada a exposición Los Límites de la Corporalidad en el Museo de Arte Contemporáneo. Como parte del ciclo de tertulias, este jueves realizarán homenaje a Arbelo Torrealba en la Casa de Bello. Llaneridad se ubica en el primer lugar del Record Report. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que la próxima semana entrará en vigencia un nuevo modelo del sistema de divisas complementarias DICOM. Por eso anuncio el inicio de una nueva etapa, de un nuevo DICOM que va a ser subastas dos veces a la semana, y pido el apoyo y la participación de todas las formas posibles del empresariado privado nacional, que traiga sus capitales y hagamos allí un sistema de captación, administración, reproducción e inversión del capital en divisas convertibles que necesita la economía nacional. Vamos a dar ese paso juntos. Se conforme un equipo interministerial, incorporar todas las universidades, Uber Roa, todos los centros científicos, pero tener una gran capacidad práctica, creadora, ¿no? Como tienen nuestras grandes empresas, Sidor, PDVSA, CanTV, el Metro de Caracas. Maduro exhortó a defender el nuevo sistema de divisas para vencer y neutralizar el dólar paralelo, conocido como Dólar Today, que impone una tasa de convertibilidad al país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por otro lado, el presidente Maduro informó que como resultado de la Expo Venezuela Potencia, se firmarán 48 convenios que impulsan los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana. Digo que con la firma de este compromiso de trabajo, arrancamos con 1 millón de combos de CLAT higiene al mes, pero eso no es suficiente. Estamos atendiendo 6 millones de hogares. Tengamos eso claro, es un punto de partida. Correcto. Pero faltará mucho. Por eso hace falta ampliar las inversiones, el crecimiento de estos sectores productivos y también buscar el apoyo complementario de las importaciones necesarias para que el combo CLAP maternal sea todo un éxito, así como el combo CLAT de aseo e higiene del hogar. Voy a firmar entonces también yo desde aquí el decreto mediante el cual se crea el plan de reimpulso de la industria automotriz y los 3 vehículos que nos planteamos hacer este año. Aprobado y cúmplase. Los 15 motores productivos están dirigidos a construir un modelo económico fundamentado en lo productivo, con lo cual busca superar el modelo rentista petrolero. Bajo esa premisa, se suscriben 48 convenios, 12 con 7 minutos. El pueblo debe estar alerta ante la solicitud de la activación de la Carta Democrática por parte de los gobiernos derechistas de la Organización de Estados Americanos, OEA, ya que busca dar un golpe de Estado a través de una intervención extranjera. Por esta razón, este martes marcharemos en contra de la injerencia extranjera. Así lo resaltó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acompañado de la Dirección Nacional en rueda de prensa desde Caracas. Partido Socialista Unido de Venezuela fija posición firme. Hoy nuestro pueblo debe estar alerta. Y debe estar alerta porque bajo las amenazas de la aplicación de una carta, supuesta carta democrática, está en verdad la amenaza de una invasión a nuestro país. Alertamos a nuestro pueblo. Hacemos énfasis claro. Los diferentes voceros del gobierno nacional han convocado a todo el pueblo venezolano a unirse a esta marcha antiimperialista para repudiar las arremetidas originadas desde Estados Unidos y que están siendo apoyadas por la oposición. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, agrede permanentemente a Venezuela, señaló la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el programa La Política en el Diván, que se transmite en el canal del Estado, VTV. Toda la actuación del secretario general ha asombrado por el descarrilamiento institucional que él ha llevado adelante. Él ha ofendido a un jefe de Estado, él ha ofendido a un Estado miembro de esta organización, le ha dicho dictador suelo, ladrón, cualquier cantidad de adjetivos ofensivos en su contra. Él es un empleado de los gobiernos, de los Estados miembros de la organización. Él tiene que seguir el mandato, él tiene que regirse conforme a las normas de actuación que incluso están contempladas para el funcionamiento de la Secretaría General y que nosotros hoy tomamos el tiempo que correspondía para leer cada una de ellas. Por otra parte, la diplomática rechazó las recientes declaraciones de un senador de la derecha de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que amenazaba a países de América Latina que votaban a favor de la soberanía de Venezuela ante el organismo internacional. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el superintendente del CENIAT, José David Cabello, indicó que hasta el 31 de marzo será el lapso para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Asimismo, informó que todas las sedes del CENIAT laborarán hasta la medianoche de dicho día, para así asegurar la atención a todos los ciudadanos. Cultura. La muestra escultórica Los Límites de la Corporalidad ya se encuentra instalada en la Sala 8 del Museo de Arte Contemporáneo, ubicada en la zona cultural de Parque Central. Esta muestra colectiva, compuesta por 26 obras, realizada con varios materiales y técnicas, estará abierta al público hasta el 21 de mayo, de martes a domingo, y contará con la realización de talleres, conversatorios y conferencias. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco del ciclo de tertulias Nos Queda la Palabra, que realiza la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, este jueves 30 de marzo se llevará a cabo una actividad en homenaje al poeta venezolano Alberto Arbelo Torrealba. La cita es a partir de las 2 de la tarde en la Biblioteca del Recinto Cultural, donde participarán Federico Ruiz Tirado y Nigel Machado, con entrada gratuita, así lo indicó William Osuna, presidente de la Fundación. Los invito este día jueves 30 a la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a un interesante conversatorio donde el poeta Federico Ruiz Tirado, el poeta Nigel Machado y mi persona vamos a disertar acerca de la obra de Alberto Arbelo Torrealba y de su poema emblemático Florentino y el Diablo. Es importante que asistan porque estos conversatorios pueden intervenir el público y pueden también traer un poema de respecto a la actividad que se está realizando o a una opinión acerca de ellos, y sobre esa base emprendemos también una conversación con el público. Así que los espero el día jueves aquí en la Casa Nacional de las Letras, donde nos vamos a iluminar de poesía y de canto. Para mayor información sobre todas las actividades que ofrece la Fundación Casa de Bello, pueden consultar a la página www.casabello.gob.ve. Con su nuevo disco Llaneridad, el cantautor venezolano Enrique Belisario se ubica en los primeros lugares del Record Report y en las carteleras radiales y musicales más importantes del país. Su tema se llama Amor, primer sencillo de esta producción discográfica con apenas 2 semanas de haber sido estrenado en los medios radiales. Comenzó a posicionarse en el gusto de los venezolanos y venezolanas. Según Enrique Belisario, autor e intérprete de este compendio musical del folclore venezolano, esta producción discográfica consta de 12 canciones, cuya intención es rescatar la identidad del llanero en todas sus expresiones, desde la vestimenta, pasando por las faenas y hasta la manera de vivir del llano. 12 con 13 minutos. Se me nubló el pensamiento, tarareando. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, así como desde el año 1962, en este año 2017, se celebra el Día Internacional del Teatro. Se han realizado múltiples actividades por todo el país, donde no solo se muestran obras de teatro, sino también se leen el manifiesto, escrito esta vez por Isabelle Huppert, una actriz francesa, que habla desde su postura de actriz, lo que significa para ella el teatro y la vida en el teatro. Con respecto a Venezuela, bueno, se ha diseminado una cantidad importante de actividades por todo el país, rindiendo el homenaje a Fernando Acosta, vocero principal de la Red Nacional de Teatro y Circo, recientemente fallecido. Palabras de nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Hoy nos dará detalles sobre las actividades en conmemoración al Día Mundial del Teatro. Bienvenido a esta tu casa, Alfredo, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Bueno, así como lo decía hace un momento, desde 1962, por todo el mundo se celebra el 27 de febrero como Día Internacional del Teatro, donde normalmente se producen obras de teatro, se muestran obras de teatro por todos los lugares y se leen estos manifiestos que siempre son escritos por distintas personalidades. Y en el caso de Venezuela, por cierto, ha habido dos oportunidades en que han sido escritos por venezolanos, una vez por Arturo Rural Pietri y otra vez por Humberto Orsini, el maestro Humberto Orsini. Así que, bueno, estamos muy ligados siempre a esta conmemoración, que bueno, que año tras año se realiza por una iniciativa del Instituto de Teatro Internacional, que es una dependencia de la UNESCO, y que bueno, que llama a que los teatreros a nivel mundial se alineen en este día para rendirse homenaje, además darse fuerza por este día. Nosotros, en lo que refiere a Venezuela, el día de ayer se estuvieron realizando muchísimas actividades por todo el país, en el estado Zulia, dándole reconocimiento a Fernando Acosta, se hicieron distintas obras de teatro por distintos lugares, en comunidades, universidades y además en salas de teatro. Y aquí en Caracas también, allí en Caracas tuvo el epicentro, fue en UNEARTE, donde se realizaron distintas obras de teatro y acciones teatrales por distintos lugares de su sede aquí en la Plaza Morelos. Y el día de mañana estamos realizando un acto central donde vamos a presentar El Pez que Fuma, nuestra más reciente producción de la Compañía Nacional de Teatro, a las 3 de la tarde, con la lectura de la declaratoria por parte de Dilia Huaycarán y, bueno, con presencia de autoridades, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Suena interesante esa propuesta, esa invitación, Alfredo. ¿Dónde se va a realizar esa puesta en escena del Pez que Fuma? Que, por cierto, los felicito porque estuve en la oportunidad de verla el sábado y calidad y buena interpretación de todos esos personajes. Bueno, estamos en este momento en temporada en el Teatro Nacional. Esta función va a ser mañana a las 3 de la tarde y continuamos este fin de semana a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional, además con maravillosa respuesta del público. Hemos tenido unas muy buenas promedios de sala, donde siempre ha habido no menos de 350 personas levantando pues el ánimo, preparando además para las cosas que vienen en los próximos meses con respecto al teatro y a las distintas actividades que el teatro a nivel nacional tiene. La actividad comenzará a las 3 de la tarde, ¿no? Correcto, sí, a las 3 de la tarde va a comenzar con el gobierno del Distrito Capital a través de su elenco que tiene allí de que realizan siempre tomas en la Plaza Bolívar, va a realizar unas acciones teatrales, además el movimiento de teatro para niños, niñas y jóvenes César Regifo, que va a servir de antesala a la entrada ya al teatro y la posterior puesta en escena entonces del Pez que Fuma. Qué bueno. Alfredo, también danos detalles de las actividades que se están haciendo en las regiones, como en Portuguesa y Anzoátegui, con representaciones teatrales en conmemoración al Día Mundial del Teatro. Sí, por ejemplo, en Portuguesa, la compañía regional de Portuguesa estuvo haciendo funciones de sus obras y bautizaron un libro también de dramaturgia. Y bueno, en el estado Zulia, en Anzoátegui, en Nueva Esparta, sí hubo una sesión solemne en la Asamblea Legislativa del Estado, en el estado Aragua, siempre tienen una puesta en escena, además que ya es como tradición, donde distintos grupos de teatro hacen una puesta en escena para la selección ese día en el Teatro de la Ópera de Maracay. Así que bueno, se desplegó por todo el país distintas obras y distintas acciones para celebrar este día. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Alfredo, háblanos un poco sobre la historia del teatro, pero acá en Venezuela. ¿Cuándo empieza ese auge? ¿Quiénes fueron esas personalidades que trabajaron en pro del teatro en esa época? Bueno, sabes que con respecto a eso hay toda una discusión, ¿no? En qué momento el teatro comenzó a hacerse teatro en Venezuela, pero si nos remontamos al periodo indígena, ya habían representaciones y de alguna manera cuando los españoles llegan a las costas venezolanas ya había como ciertas representaciones del teatro. Bueno, hay el registro de obras de teatro que eran realmente autosacramentales que se hacían por allá por los 1500, 1600 y bueno, si nos venimos más aquí, podemos hablar, bueno, que en los años 50, de manos de Horacio Peterson, Juan Azujo, Alberto de Paz y Mateos, entre otros, comienza como una etapa nueva del teatro venezolano, que había que destacar después de eso también a Román Chalbó, Isaac Chocrón y Cabrujas, que también fueron un pilar importante para el desarrollo del teatro moderno venezolano, por supuesto a César Rengifo, que estaba también por allí haciendo sus propuestas. Y bueno, hoy por cierto, se conmemora un año más de la muerte de Carlos Jiménez. Yo creo que Carlos también fue un importante impulsor del teatro en el país, de un movimiento desde los años 70, bueno, que no solo era el tema estético, sino también del tema organizativo. Y hoy se está conmemorando, por cierto, un aniversario más del fallecimiento de Carlos Jiménez. Y bueno, y en esta nuestra época revolucionaria de transformaciones, de visibilidad, además de muchas agrupaciones que estaban por allí olvidadas, bueno, hay que destacar siempre el poder popular organizado de manos de la Red Nacional de Teatro, y ahí muchísimas agrupaciones emergentes que están surgiendo, que están por todo el país llevando y organizándose en el teatro. Y bueno, y ahí también hay que destacar los grandes festivales. Tenemos a nuestro Festival de Teatro de Caracas, está el Festival de Teatro Occidente, el de Oriente, el Festival de Teatro de las Comunidades, el Festival de Autores, festivales de títeres. Es decir, que en este momento hay festivales y lugares para circular además todas estas nuevas producciones. Estamos hablando que en Venezuela se producen aproximadamente unas 400 producciones anuales bueno, que dicen que tenemos una salud en el teatro venezolano, o sea que se está produciendo, hay agrupaciones, hay espacios, hay festivales, sí, hay una una apertura hacia lo que es esta forma cultural del teatro. Gracias por esa información. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Alfredo, esos datos ahorita aportados por ti nos sirven para nosotros armar como un balance, ¿verdad? De todo este tiempo, cómo ha venido el teatro, todas las salas que están ahorita disponibles para la comunidad. En el trabajo que se hace en las comunidades, ¿cómo está el Centro Nacional de Teatro? Bueno, nosotros tenemos en este momento, vamos a comenzar un despliegue de una acción de formador de formadores, que va a tener una, sobre todo un especial énfasis en el tema de los títeres, donde esperamos formar al menos unos 30 o 40 formadores de formadores en cada estado, que puedan en sus distintas comunidades servir de facilitadores para formar grupos de teatro de títeres en las comunidades, de manera de masificar la actividad del teatro en el país. Eso es por un lado, pero por otro lado también tenemos todas las acciones que estamos haciendo sobre construcción comunitaria. Estamos todavía diseñando en qué comunidad vamos a trabajar, que es un proyecto que vamos a realizar en conjunto con la Red Nacional de Teatro, en formar al menos unos 5 núcleos de teatro comunitario para realizar acciones allí y producciones de teatro con construcción comunitaria en esos lugares. Para nosotros es de suma importancia el trabajo en las comunidades, porque consideramos, por supuesto, que estas son como la base ideal para hacer un teatro descolonizado que permita ir en la búsqueda de ese teatro verdaderamente venezolano. Maravillosa esa información. ¿Cómo podemos, los que están ahorita en sintonía, acercarse al Centro Nacional de Teatro? ¿Cómo están ubicados? ¿Números telefónicos? ¿Cómo acudir a ellos si se tiene inquietudes con un proyecto? ¿Cómo hacemos, Alfredo? Bueno, a través de nuestras redes, de la página web www.cnt.gov.be o en el Twitter CNT Piso Venezuela. Allí están siempre todas las informaciones de las distintas convocatorias. Nosotros debemos en breve lanzar la convocatoria de coproducciones de este año, así como el lanzamiento a través de esta tercera edición del premio Apacuana. Así que bueno, allí deben estar muy pendientes de las redes www.cnt.gov.be o CNT Piso Venezuela, y allí siempre van a estar las informaciones que requieren para ponerse en contacto con nosotros. ¿Y en las regiones cómo contactar? A través de los gabinetes de cultura de los estados, del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. ¿Acá en Caracas dónde está ubicada la sede? Hasta dentro de poco, porque esperamos mudarnos ya para la torre del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, en la torre José María Vargas, en la Candelaria, estamos ahora ahí. Bien, Alfredo. Entonces, retomamos información. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro, de la actividad de mañana. Vamos a hacer de nuevo esa invitación, horarios, dónde se va a realizar, dónde va a ser ese encuentro bonito del teatro. Bueno, vamos a estar en el Teatro Nacional a las 3 de la tarde con una función especial del Pez que Fuma. ¿Van a participar quiénes? Todos los actores del elenco de la obra El Pez. Pero afuera se va a hacer una actividad. Y afuera van a haber actividades, va a haber parte del gobierno del Distrito Capital y del Movimiento de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, César Regifo. Eso sería a las 3 de la tarde, pero la obra en sí arrancaría a partir de qué hora? Es decir, a las 2 de la tarde es el llamado, siempre se da una hora antes, sala, van a ver las acciones teatrales y a las 3 de la tarde arranca la obra. Bien, con la participación de la maestra Dilia Huaycarán. Para que lea el mensaje del Día Internacional del Teatro. ¿Alguna otra cosa que agregar, Alfredo? ¿Un mensaje de motivación a toda la gente, a todos nuestros amigos, hermanos, que les gusta el teatro, pero quieren hacer teatro, pero le da pena? Bueno, lo que hay es que simplemente, bueno, primero estudiar. Primero, para hacer teatro, no solo el talento, sino también estudiar, adquirirme la metodología. Si se quiere actuar, o si se quiere dirigir, o si se quiere tener la parte técnica, y bueno, bienvenido siempre al teatro, que el teatro, bueno, es la poetización de la realidad y es uno de los artes que permite ese acercamiento directo con el público. Así que bueno, todos los que quieran y estén en capacidad de de estar en el teatro, bueno, bienvenidos sean, para que seamos entonces sigamos construyendo este gran sector teatral en un país además que está en transformación, en la búsqueda de la identidad venezolana y la descolonización teatral. ¿Talleres tienen ustedes programados para hacer en esta época del año? Sí, estamos en ese momento, estamos coordinando. Nosotros los talleres que hacemos, los hacemos a solicitud de las asambleas en los estados. Qué bueno. Entonces estamos esperando que los distintos voceros nos den allí ya. Ya tenemos algunas cosas ya preparadas para Táchira, unas cosas para Nueva Esparta, para Anzoátegui, para Carabobo, para Aragua, pero bueno, estamos en pleno proceso recabando la información de las asambleas para entonces organizar los talleres. ¿Algún otro de los formalismos para realizar esos talleres en comunidades o en los urbanismos? ¿Cómo se hace? Bueno, eso lo vamos a hacer en coordinación con los gabinetes de cultura. Ellos van a ser quienes van a hacer las convocatorias en las distintas comunidades y nosotros luego allí colocamos en los facilitadores. Entonces, toda la información en el momento adecuado por la página web del Centro Nacional de Teatro o con los gabinetes de cultura. Muy bien. Ya son las 12:28. Estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Otro mensaje, Alfredo, para el Día Internacional, el Día Mundial del Teatro. Muchas personas nos escuchan a través de nuestra página web. ¿Qué ese mensaje sale de Venezuela? Bueno, el teatro como una forma más cultural que establece una comunicación directa con el espectador. Nosotros en Venezuela, bueno, estamos muy orgullosos además de lo heterogéneo que es nuestro teatro, de lo distinto que es nuestro teatro, donde podemos puede haber desde una obra comunitaria pasando por una obra clásica, una comedia, pero estamos trabajando todos en función de cada día más tributar hacia una identidad venezolana que nos represente y que nos bueno, que nos haga continuar en ese sitial que tenemos en el teatro mundial y que permite pues que el teatro venezolano siempre sea reconocido como una forma con una estética bien particular y un discurso bien particular. Muchísimas gracias, Alfredo, por esa información en detalle que nos estás dando de las actividades en conmemoración al Día Mundial del Teatro. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. 12:29. Titulares. Presidente de Venezuela anuncia nuevo modelo de divisas. Ejecutivo firmó 48 convenios para impulsar agenda económica bolivariana. CENIAT, hasta las 12 de la medianoche de este 31 de marzo se podrá declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Muestra escultórica instalada, exposición Los Límites de la Corporalidad en el Museo de Arte Contemporáneo. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 28 de marzo de 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en el control técnico Luyer Loyo y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Hacer un sazón.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Esto está dedicado para todos los cantantes del mundo. El cantante de salsa más malo soy yo. Canto una salsa, también guaguancó, bien desafinado, pero con sabor. Y quieren apoyar con esta canción, pero no me pidan que cante afinado. El cantante de salsa más malo soy yo, soy yo. Y 39 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Te vas a encontrar.

12:48. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 52 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. La lírica real, la mímica que te dice que te extingas, no produzcas cosas que son innecesarias. Soy como un destroyer, reggae en la candelaria. Muchos cantan y dicen que eso está bien, más balurdo que el tema de contando hasta 100. Entonces, ¿qué? Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Se trata de hacer que la cultura pueda crecer. Recolecta, recoge con pala lo que apesta. Vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Que estoy seguro de mí, no sé si tú de ti, pero con tu barata no me vas a mentir. Este verso, papá lo que tiene en el cliché, que no son comercial con su música, liche, flow atorrante, métrica cruda como el Miche, palabra sabia criminal, índice del Nietzsche. Recolecta, recoge con pala lo que apesta, vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta, vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta, vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta, vamos a ver quién gana. Es la doctrina fina que tengo con flow, you know. Hip hop, RFL, sin destruir Venezuela, my bro, let's go. Lo que puedo pensar para redactar y cantar, hacer la música que me gusta y no puedo frenar. Rimas de aros, es el rap que no se desespera. Buena producción de fly, el rap que no sé cualquiera. Mi conocimiento de flow, saca ideas sin egoísmo. Ten tu propia actitud, que en esto sé tú mismo. Es un sismo que la music también puedes entender. No creo que tu mente no pueda comprender lo que hago. Este hip hop es como un halago. Yo tengo una deuda, toma esto como el pago. Rolo el loco, que fuerza te pasa tu roncha. La manchan, por eso este es el que lo poncha. En realidad a mí ustedes no me afectan. Estoy cogiendo firmas, la recolecta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta. Vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta. Vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta. Vamos a ver quién gana, lanza tu apuesta. Recolecta, recoge con pala lo que apesta. Vamos a ver quién gana. Y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.